Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva entrega, nueva edición de esta vuestra ruleta rusa del rock, programa que hacemos desde bastante tiempo dedicado a simplemente compartir y disfrutar junto a vosotros del mejor rock clásico y contemporáneo posible aquí en la ruleta rusa Radio Rock. Santiago saluda desde el micro y como siempre os invita a estar con nosotros esta hora, hora y cuarto, hora y veinte, hora y media que tenemos todas las semanas de buenísimo rock. Esta entrega, que ya no me acuerdo qué número es, creo que es la 25 o la 26 de esta temporada 2020, bueno, pues la hemos abierto como hacemos habitualmente con nuestro álbum clásico de rock de esta semana, que bueno, pues es el descubrimiento, o es un descubrimiento de esas, de una más de esas super bandas que poblaban el universo rock a finales de los 60 y principios de los 70, que bueno, pues tenían cortita vida, grababan un álbum y que en fin, en definitiva, bueno, pues no lograban trascender más allá. Los miembros de las bandas se iban cada uno por su lado a seguir con la historia a otra parte, Y bueno, pues al menos lo habían intentado, ¿no? Es el caso de los Trilogy, una estupenda banda que estamos ya escuchando, que es con la que hemos abierto esta ruleta rusa, una banda norteamericana con, bueno, pues, como habéis ya notado en el corte de adelanto, con unos tintes o pinceladas folkies y unas armonías vocales que en cierto momento lo recuerdan mucho. A los Trilogy los recuerdan mucho, los acerca mucho al sonido de, bueno, pues de súper clásicos del folk rock y del country rock como Crosby, Stills & Nash. A mí el álbum que estamos escuchando, que se llama I'm Beginning to Feel It, del año 1970, publicado en 1970, de los Trilogy, como digo, a mí me recuerda mucho también a trabajos de Stephen Stills, ¿no? Proyectos incluso de Stephen Stills como los Manassas, en fin, me suena muy muy parecido y bueno, pues me parece que el sonido de los Trilogy es un sonido bastante rico, evidentemente heredero del sonido de muchas de las bandas de la época, pero eso que no deja de ser un sonido bastante rico y una banda, a pesar de su corta vida, como tantas y tantas otras de la época, bastante, bastante aprovechable. Los norteamericanos Trilogy, como os digo. Y como os decía, pues eso estamos escuchando este I'm Beginning to Feel It, que es un álbum publicado en el año 1970. Los Trilogy principalmente era un experimento de su líder, el guitarrista y vocalista Skip Gripparis, que también aquí toca el piano, y al que le acompañan el guitarrista armonista, organista y también acompañamientos vocales Kevin McCann, y también el guitarrista y vocalista, también acompañamientos vocales Bo Wilson. Y aquí como invitados encontramos al batería y percusionista Bernie Pershey, a otro batería Rick Barr, que toca en otros cortes, en diferentes cortes, y también como invitado al bajista y flautista Tom Richards. Todos ellos, todos estos músicos, como digo, bajo la dirección de Skip Gripparis, el líder de los Trilogy, dan forma estupenda a este I'm Beginning to Feel It del año 1970, del que ya hemos escuchado Goodbye Flying, y vamos a escuchar Trilogy for Carol. Bienvenidos todos a esta vuestra ruleta rusa del rock. Tucked away in the back of a grandpa's. 14 primaveras, ojos de mar, cabello de fuego, rostro angelical. Disfrutaba de captar momentos con su cámara. Observa desde ningún lugar un horizonte azul entre cielo y tierra que proyecta su hogar. Cayó. Bueno, y en nuestra sección de novedades discográficas vamos con todo un descubrimiento que, bueno, pues nos ha llegado hace bien poquito a nuestras manos. Es siempre, no sé si os pasa a vosotros, pero como oyentes consumados, cuando encontramos una banda nueva que no conocíamos y cuyo trabajo nos gusta y nos encanta, la verdad es que para nosotros es siempre un placer, ¿no? Descubrir algo, no lo sé, es algo como una droga, ¿no? Como una droga estupenda, ¿no? El hecho de encontrar estas bandas que no conoce mucha gente y que, en fin, pues su sonido, su música nos gusta, ¿eh? Nos gusta tanto, tanto, tanto. Es el caso, como digo, este descubrimiento que hemos hecho hace bien poquito de esta banda argentina que se hace llamar Luminova. Una banda que, bueno, pues han publicado su debut, que es este Entre Cielo y Tierra, publicado en el año 2019 y que es toda una sorpresa, un álbum fundamentalmente de rock progresivo, como habéis podido escuchar en el corte de adelanto. Es más bien un EP más que un álbum, ahora que lo miro, ¿no? Son cuatro temitas, pero bueno, que dan buena medida, buena forma de lo que puede venir más adelante, que esperemos que bueno, que graben un largo y que sigan componiendo, porque su trabajo la verdad es que nos ha encantado, el de los argentinos Luminova, que son cinco músicos, un quinteto formado por el vocalista Martín Gómez Amar, la guitarra de Alejandro Catalano de Rainieri, el teclado de Nicolás Micliciano, Micliaccio, perdón, que me perdone Nicolás Micliaccio al teclado, el bajo de Ezequiel Gallardo y la batería y acompañamiento vocal de Lucas Lamberti. En fin, banda estupenda que, como ellos mismos dicen, influenciada por el espectro rockero de los años 70, tanto el argentino como el internacional. Este es su debut, este Entre Cielo y Tierra, como digo, un EP estupendo publicado este año 2019 que podéis escuchar y haceros con él al precio que queráis en el Bandcamp de los argentinos, en el Bandcamp de Luminova, que es luminovamusica.bandcamp.com. Así que bueno, pues nada, a nosotros el trabajo es, la verdad es que nos ha encantado, como digo, el nuevo trabajo de los argentinos Luminova, y eso es, como os decía antes, esperamos, que os espero que esto sea un adelanto de lo que va a venir después, ¿no? Que van a grabar un estupendo largo, seguramente, o eso espero, y que le den continuidad, ¿no? Porque es una banda, como digo, que merece mucho la pena. Luminova, argentinos. Bueno, pues de este Entre Cielo y Tierra hemos escuchado el corte que da título a la grabación, Entre Cielo y Tierra, y escuchemos ya Laberintos. Estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. En fin, y poco a poco ya nos queda muy poquito. Se va acabando esta sección que, bueno, que no tiene nombre, ya lo sabéis los que nos seguís, pero una sección en la que durante casi 2 años os hemos ido trayendo algunas de las que consideramos bandas y álbumes claves de la historia del rock. O sea, una selección bastante amplia y bastante larga, también bastante subjetiva, como todas estas listas y selecciones, ¿no? Es sin más la lista y selección de La Ruleta Rusa, que además de alguna manera se ve afectada también por, bueno, pues fundamentalmente la lista está hecha por la música que yo conozco y por la música también que yo tengo, ¿no? Así que, en fin, pero como es mucha, entra muchísima de eso, de, como yo digo, de las que yo considero bandas y álbumes claves de la historia del rock. Pero bueno, como también os comentamos siempre, sin ánimo de sentar cátedra de nada, esta es una lista absolutamente subjetiva. Bueno, como digo, eso, estamos terminándola ya. Creo que nos quedan este y otro número más, o al menos este y dos más, no lo recuerdo bien. Pero bueno, se nos había quedado en el tintero porque es una lista que hemos ido repasando de manera alfabética. Y ahora, bueno, pues vamos a repasar dos o tres bandas que se nos habían quedado en el tintero, bandas o grabaciones, ¿no? Es el caso de, bueno, pues de los invitados de hoy a esta sección, que son, bueno, como muchos de vosotros habéis reconocido, una de las indispensables bandas de, bueno, pues fundamentalmente de la historia de la música norteamericana, ¿no? Y en concreto de lo que es el folk rock y el country rock, ¿no? Estamos hablando de los Buffalo Springfield, una banda en la que, bueno, pues dejando la cosa así como muy limitada, ¿no? Explicando el ambiente musical de la costa oeste norteamericana a finales de los 60, dejándolo, o a mediados de los 60, mejor dicho, dejándolo como muy limitado dentro del espectro del folk rock y del country rock, con pinceladas de psicodelia, encontramos dos bandas fundamentalmente, los Byrds, que eran, bueno, pues eso, una de las bandas importantísimas de la época, y los Buffalo Springfield, ¿no? Dentro de los Byrds y dentro de los Buffalo Springfield hay miembros que luego han sido, bueno, todos los nombres de los Byrds y de los Buffalo Springfield han sido dos nombres importantísimos dentro del devenir del country rock y del folk rock norteamericano en los años 70, ¿no? En los Byrds, ya sabéis, pues por ejemplo estaba David Crosby, que formó parte de Crosby, Stills, Nash & Young, por ejemplo. Y dentro de Buffalo Springfield encontrábamos a Stephen Stills y a Neil Young, ¿no? Que os vamos a decir. Stephen Stills, Neil Young y Richie Furay, otro de los nombres importantes de este country rock norteamericano de aquella época, fueron los que inicialmente formaron los Buffalo Springfield, ¿no? Que, bueno, pues a través de 3-4 años grabaron algún que otro álbum y tuvieron, bueno, pues algún single de éxito. En fin, fueron bastante populares en su momento. Fundamentalmente, bueno, pues ese For What It's Worth que acabamos de escuchar, ¿no? Como avance de los Buffalo Springfield, pues es sin duda uno de sus temas más populares, pero luego tienen dentro de su repertorio corto, ¿no? Porque como digo, eso, la actividad de la banda de Buffalo Springfield no fueron muchos años, ¿no? Tienen dentro de su repertorio auténticas perlas, auténticas maravillas, ¿no? Se puede decir que todo el repertorio, como pasa con los Byrds, ¿no? Con la otra banda, bueno, pues es prácticamente clásico, ¿no? Y básico también para entender ya no solo el country rock y el folk rock de la época, sino toda la gran parte de la música norteamericana que se ha hecho después, ¿no? Y no tan norteamericana, porque estas bandas han influido en otras bandas durante los años, ¿no? Después, bandas de diferentes estilos. Así que bueno, esta es, como digo, una de las bandas sin duda claves de la historia del rock, los Buffalo Springfield. Como ya en su momento también escuchamos a los Byrds de Roger McGinn y de David Crosby, como os decía. Y en fin, bueno, como digo, los Buffalo Springfield, fundados en 1965, fundamentalmente por Neil Young, Stephen Stills y Richie Furay, y que eso, que no grabaron mucho a lo largo de su trabajo, tres álbumes fundamentalmente, y lo que hoy estamos escuchando para recordar el maravilloso sonido de los Byrds es un álbum que nunca se llevó a cabo, un álbum inacabado, álbum que prácticamente todas sus canciones las hemos conocido luego a través de recopilaciones, pero todas las canciones estaban preparadas para un álbum que se llamaba Stampede y que, como digo, es un álbum que nunca llegó a publicarse de manera oficial, aunque como os comento, bueno, pues es un álbum que todas sus canciones han trascendido a través de diferentes recopilaciones a lo largo de los años, ¿no? En fin, una maravilla este Stampede, todo un clásico, con todo absolutamente clásicos, ¿no? Temas como Down to the Wire, como el Nobody's Fool, Whatever Happened to Saturday Night, What a Day, ese For What It's Worth que hemos escuchado, en fin, Mr. Soul, álbum absolutamente brutal, este Stampede. En fin, nada, vamos a escuchar otro corte. Estaba fijándome en la lista de los músicos que pasaron por Buffalo Springfield, pensando si era necesario nombrarlos. Bueno, vamos a nombrar los músicos a lo largo de toda la trayectoria de Buffalo Springfield que fueron entrando y saliendo. Fueron pues el bajista Jim Fielder, el bajista también Ken Forsey, el guitarrista y vocalista Richard Furay, el bajista Ken Coblum, la guitarra de Doug Hastings, La batería y vocales de Dewey Martin, el bajo de Jim Messina y también acompañamientos vocales Bruce Palmer, también al bajo y acompañamientos vocales Stephen Stills, como os decía antes, guitarra, teclados y voces, y Neil Young, guitarra, armónica, piano y voces. Como digo, todos ellos, Jim Felder, Ken Forsey, Richie Furay, Ken Cloburn, Dot Hastings, Dewey Martin, Jim Messina, Bruce Palmer, Stephen Stills y Neil Young, nombres importantísimos para el devenir del country rock y del folk rock en aquellos años. Bueno, pues nada, como os decía antes, ya habíamos escuchado ese For What It's Worth, que sin duda es uno de los temas más conocidos y populares de los Buffalo Springfield, y vamos a escuchar dos temas más. Vamos a escuchar el maravilloso Every Days y luego escucharemos el super clásico brutal Bluebird, sin duda una de las bandas claves de la historia del rock, los Buffalo Springfield de Stephen Stills y Neil Young. Look at the sad goodbyes. Every day's a killing time. Sun coming up outside. No man or war this time. Saturday's child stays home. Nothing to say so wrong. Well, well, well, another day. Well, well, well, another day. Grocery store, ten clerks just making change, plastic jerks. Up in a tree, a jaybird yelling at me. No words, everyone looks, can't see, can be ignored easily. Well, well, well, another day. Well, well, well, another day. Softening the way with things of ecstasy. The sound of trees, most any please, what a baby sees. Beautiful face, alright, many a place uptight. Old woman there in red shoes, a million balloons. All hues, driving the hills, forget fear, getting it on in second gear. Well, well, well, another day. Well, well, well, another day. Softening the way with things of ecstasy. The sound of trees, most any breeze, what a baby sees. Got soul. Oh! Bueno, y nos vamos a despedir, vamos a cerrar este número de la ruleta rusa de esta semana con más rock contemporáneo, como hacemos habitualmente. Normalmente despedimos con algo de rock contemporáneo, ¿no? Y lo vamos a hacer de la mano de esta estupenda banda de rock progresivo y algunas otras hierbas británica, en concreto de Manchester, que se llaman Ocean Size, banda que ya oficialmente se separaron en el año 2011-2012 y que, bueno, pues tienen un sonido estupendo. A nosotros, la verdad es que a mí personalmente, sobre todo sus dos últimos álbumes, me gustan de los británicos, me gustan bastante los británicos Ocean Size, formados en 1998 por el vocalista y guitarrista Mike Bennett, el guitarrista y voz de acompañamiento Steve Durows y las guitarras y teclados de Richard Gambler Ingram, la batería de Mark Heron y el bajo de John Ellis, que son más o menos la formación que se ha ido manteniendo prácticamente intacta a lo largo de los años, ¿no? Prácticamente, bueno, pues hasta que la banda decide separarse, como digo, en el 2011. 4 álbumes de estudio y 5 EPs, desde el Efflorescence del 2003, pasando por Everyone Into Position del 2005, Frames del 2007 y Self Reserve while the Bodies Float Up del 2010. Esos son los 4 largos que firmó la banda y yo recomendaría fundamentalmente, que son los dos que a mí más me gustan, los dos últimos, el Self Reserve While the Bodies Float Up del 2010 y este que estamos aquí escuchando, Frames, del 2007, que para mi gusto es el mejor álbum de la banda, el tercero de la banda, este estupendo Frames que estamos escuchando. Bueno, pues de él ya hemos escuchado el corte que se llama Unfamiliar y vamos a despedirnos escuchando Vorhees. Así que bueno, os dejaremos con la música de los británicos Ocean Size con su estupendo rock progresivo. Y antes de despedirnos, pues comentaros, como hacemos siempre, que podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com, y también lo podéis hacer en nuestro canal principal de iVoox, en iVoox.com. Si nos buscáis como la ruleta rusa radiorock.com, allí nos encontraréis, podéis suscribiros a nuestros audios y ya sabéis, recibir alertas cada vez que subamos una entrega nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, podéis hacer lo mismo también en los principales canales de streaming de podcast. Ya sabéis, estamos en Spotify, en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, en Tuning, etcétera, etcétera, etcétera. También estamos en las redes sociales, si queréis seguirnos allí, en Facebook, Instagram y en Twitter nos podéis encontrar, y si queréis dirigiros directamente a mí, tenéis mi correo, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que, en fin, dicho esto, pues nos vamos a despedir con la excelente música, eso, de los británicos Ocean Size y este Frames del 2007, tercero y estupendo trabajo de la banda. Os dejamos escuchando el corte que se llama Vorhees. Nosotros nos volvemos a escuchar en la próxima entrega de esta ruleta rusa, que será la semana que viene. Hasta entonces, cuidaros todos mucho y nos escuchamos muy pronto. Adiós, adiós, adiós.